El portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional dio declaraciones a la prensa el día 3 en relación con que el gobierno surcoreano arma jaleo en cuanto al éxito del segundo disparo de ensayo del cohete intercontinental balístico Hwasong-14. Él dijo como sigue. El gobernador surcoreano convocó en una noche avanzada la supuesta reunión de seguridad, ocasión durante la cual prosperó reacción resuelta y ordenó a sus súbditos la realización del ejercicio conjunto de disparo del misil balístico Surcorea-Estados Unidos, la ubicación adicional de 4 plataformas de lanzamiento del SAD, la promoción de la negociación con Norteamérica para la enmienda del guión de misil, la revisión del proyecto de la sanción unilateral contra el norte y otros. Los súbditos, por su parte, publicaron una tal declaración del gobierno en que censuraron la prueba del norte como grave amenaza y comentaron maliciosamente que el norte conseguirá solo el aislamiento diplomático y la presión económica. También anunciaron el contenido de la orden del gobernador como 4 decisiones resueltas y para su puesta en práctica hacen a sus amos yanqui y japonés por los pantalones. Mientras tanto, los tipejos de la capa castrense de Surcorea discutieron el proyecto de reacción militar contra el norte junto con el cabecilla de la Junta de Jefes del Estado Mayor de Norteamérica, el comandante en jefe de las tropas gringas en el Pacífico y otros. Realizaron sucesivamente los simulacros conjuntos Surcorea-Estados Unidos de lanzamiento de misil balístico y de ataque aéreo del bombardero estratégico P-1P, y expusieron sin vacilación hasta la tentativa de golpe preciso independiente a la dirección de guerra del norte y las instalaciones medulares. Todo este jaleo muestra su intención de atraer a Estados Unidos, aun con el histerismo de confrontación, aprovechando la ocasión del lanzamiento del Hwasong-14 del norte que apunta a Norteamérica al diente del océano. Lo ridículo es que las autoridades surcoreanas, que no pasan de ser marionetas de Norteamérica, fanfarronean amenazando al norte con la sanción independiente y la fuerte reacción militar. Ellas deben reflexionar profundamente sobre las consecuencias de sus osadías imprudentes.